Trevi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Bien, pues la verdad es que fin de semana bastante completito. Aquí para allá, ya sabéis, el mundo de la farándula, el espectáculo, autocaravana, pim pam pum, yagur, y vamos a un sitio, tocamos en otro. Y la verdad es que este fin de semana pues ha sido bastante cañero, porque hemos ido desde Cadreita, un pueblecito de la ribera de la Merindad de Tudela, y en Navarra, pues bueno, nos fuimos hasta Albatera, que está en Alicante. Y la verdad es que muy bien los dos conciertos. Muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis venido, y bueno, la verdad es que estuvo genial, ¿eh? Ya no soy un cierrabares, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, todavía puedo salir y estar ahí un rato y conversar, ¿no? Es lo que tiene la hemocromatosis, ¿eh? Es un rollo, pues bueno, el índice de hierro en sangre demasiado alto, y bueno, pues te quitan el alpiste a lo primero y ciertas cosillas y demás. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la hemocromatosis. Quien quiera saber más, que lea ahí, que lo coja la Wikipedia, y ahí pues te informa. Y si no, le preguntáis a la IA, le decís, háblame de la hemocromatosis, y te pega una charla ahí que flipas. Nada, la única manera es flebotomías, la única manera de bajar el hierro en sangre que le vamos a hacer. Así que dentro de poco colgaré un vídeo ahí en el que flebotomí, con una canción de los Ramones, lobotomí, pues bueno, pues el flebotomí, ¿no? Un poquito ahí. Está bien, me convierto en Hulk. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la Gran Vietnam. Venga, nos vamos a ir con, pues bueno, pues en Cadreita, que estuvimos tocando el viernes. Tocó con nosotros una banda que la verdad es que es un flipe. Ellos se llaman Mala Vela, que es como una expresión, que es como diría yo, una expresión así para cuando uno tiene la resaca o algo así, ¿no? Estoy de mala vela o algo así. Tiene más usos y demás, lo buscáis también por ahí. Y la verdad es que, bueno, me quedé flipado porque, bueno, Miguel Ángel, el batería, pues bueno, toca la batera de puta madre, la verdad. Y tiene un sistema muy curioso de tocar, porque le falta lo que es la mitad del brazo izquierdo, y bueno, pues se pone ahí la baqueta de una manera, y vamos, le arreo unas hostias que chapó, me quito el sombrero, Miguel Ángel, la verdad es que impresionante. Y os voy a poner un temita de su último trabajo. Lo podéis encontrar, Mala Vela, está en Spotify, y en las plataformas y demás lo veréis, y bueno, en YouTube también. Y vamos a poner este temita que se llama La Peña del Ajo, de Mala Vela, un grupo que son de ahí, de Cadreita, del pueblecito donde estuvimos tocando el viernes. Venga, ahí está, un saludo, que lo hiciste fenomenal. Moderno es pista. Caminando a la peña el ajo, a la peña el ajo, le gusta ir cuesta abajo. A la peña el ajo, a la peña el ajo, le gusta ir cuesta abajo. Malavela, desde Cadreita, ese pueblecito ahí de Navarra y demás, que bueno, pues seguirles en redes, que la verdad es que molan, ¿eh? En directo molan, tiene un rollito ahí muy, muy rock and rollero, muy cañero. Ahí está, mención especial a Miguel Ángel, que se le ocurre que te cagas. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, pues con unos que estuvieron aquí en la sala Revilife tocando el jueves, creo que fue el jueves, este jueves pasado, Jack Panther, que son una banda mítica de heavy metal, de power metal. Yo no soy muy de power metal, la verdad, los Howling y poco más, y bueno, lo que hace el Ralph Schiffer este, que estuvo en Gamma Ray también, el cantante, no me acuerdo cómo se llama, Iron Savior, creo que es la banda, o... Y bueno, poco más, ¿no? Porque no soy muy de este género, ¿no? De power metal. Pero bueno. Y bueno, pues Jack Panther estuvieron tocando aquí y bueno, estuvo ahí de gente. Una pena porque bueno, joder, vienen desde Colorado, ¿no? Y son una banda mítica. Así que, pues bueno, venir a acercaros aquí. Por ejemplo, también tenemos lo que es los próximos eventos, va a ser el Fan Day de los Sober, que se va a hacer el 3 de octubre aquí en la sala Revilife. Luego también está el 4 de octubre, va a haber como una feria del disco del metal extremo. ¿Y qué más? Tenemos el aniversario de Revi Radio y el homenaje a Bernie, nuestro director, el 5 de octubre domingo. Luego tenemos el 8 de octubre al de Ripper Owens, que me acercaré a verle seguramente. El 10 de octubre tenemos a Lordi, aquellos que ganaron la movida esta, el Eurovisión hace mil años, que iban con máscaras y toda la historia y tal. Y bueno, pues aquí estarán en el 10 de octubre en el Revi. Y bueno, más conciertos que podéis ir viendo en la página web de Revi Life. El 11 de octubre también estará Ignis Anima. Bueno, tenéis un montón de programación. Indenakin también el 18. Un montón de programación que podéis meteros en Revilife y ahí veis un poco todos los conciertos y toda la agenda musical que va a haber aquí en la sala. Venga, nos vamos con un poquito de Jack Panther, de esta banda que estuvo el jueves tocando. Este tema se llama Licence to Kill y bueno, pues desde hace ya por lo menos 12, 13 añitos. Ahí está, Jack Panther. We'll be right back. salen, ¿eh? Unos míticos, ¿eh? Jack Panther. Bueno, es un estilo a mí que es muy, muy gritón, ¿no? Entonces como que me echa un poco para atrás, ¿no? Por eso los Helloween, que iban un poco de este rollo, me parecieron un descubrimiento impresionante, ¿no? En la época Michael Kiske, ¿no? No era tan... Porque con Kai Hansen sí que tenían este rollo, ¿no? Cuando cantaron el primer disco, Walls of Jericho, pero después ya con los Keeper y tal, pues como que me enganché, ¿no? A ese rollo de que no era tan gritón, ¿no? Y mira que el tío tenía un timbre genial, ¿eh? Y lo sigue conservando, ¿eh? El Michael Kiske, es impresionante. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. De ahí, mira, nos fuimos de... También este fin de semana, pues nada, el sábado estuvimos en Albatera, que siempre hace la broma Alberto, de el pueblo de los baterías, coña, tatas, ¿no? Por aquí había unas risas antes que creo que decías así un chistecillo y se reía algo así, pero no sé yo. A ver, se oye por ahí. El chiste, era un botoncito que ponía Bernie por aquí. Pues bueno, pues eso, lo que estaba comentando, pues estuvimos en Albatera tocando y la verdad es que estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Tocaron entre otros, pues bueno, estuvo el cartel estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo Porretas, estuvo Trastucada, estuvo Kamikazes, bandas que se llaman Desclate, Borago, Catola, luego pondré algo de ellos igual. Y la verdad es que el sitio estaba bien. Algunos problemillas de sonido, era gente que, bueno, pues el Breva Rock, la verdad es que lleva ya unos cuantos años, ¿eh? Y bueno, pues cada día, pasito a pasito, van dando más caña y demás. Y bueno, pues eso también, el equipo técnico va creciendo poco a poco. Voy a poner este temita que se llama Arder como el Fuego, que es de lo último que han sacado, yo creo, los Trastu. Ahí está, Trastucada, un poquito ahí. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Foros y Lobos, que ya se ha visto los lunes de 10 a 12 de la mañana, aquí intento estar. Trastucada. Arder, arder como el fuego, arder hasta que el cuerpo se convierta en ceniza y el alma se convierta en llama. Ahí estarán, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? La verdad, un temazo, ¿eh? Muy bueno. Arder como el fuego, trastocado al último ya con Fer a la voz. La verdad es que bien, bien, estuvieron allí. Yo justo llegamos y acababan de acabar, o sea, es impresionante. No lo perdemos, me lo pierdo todo.com, porque bueno, pues llegamos ahí siempre con un par de horitas antes y pues para estar ahí fresquitos, picotear algo y sin comer, si no, luego salimos como pichones ahí con la tripa infla y no saltamos ni hacemos nada. Entonces, pues bueno, solemos ahí llegar prontico y a la para darlo todo luego en el festi, en el concierto. Venga, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues vamos a seguir con otra banda que estuvo allí tocando. Evidentemente tampoco les vi, tocaron antes que Trastucada. Ellos se llaman Desclate. No los conocía y bueno, pues leo por aquí que pues no tienen faena que hacer, porque son un grupo de punk rock del noroeste murciano, ¿no? De la sierra del noroeste de Murcia. Y bueno, pues viendo lo que se cuece en Murcia, anda que no tenéis que hacer canciones anti-vox y anti cosas de estas. Así que darle mucha caña, mucha suerte, mucha energía, Desclate y venga, a darlo todo ahí. Voy a poner esta canción que se llama Loco Videoclip. Ahí estarán, ¿eh? Bueno, tienen allí, le falta ese poquito ahí de ¿cómo diría yo? De sonido, ¿no? De producción, pero bueno, la gente, pues bueno, a su ritmo, ¿qué le vamos a hacer? Venga, nos vamos con otros que estuvieron allí. Ellos son Porretas y bueno, este típico, este jodido futuro mítico de ellos que grabaron con Celtas Cortos allá hace unos años ya. Ahí estarán, Porretas. Está, míticos, que no, la típica canción ahí, pero bueno, pues con la gente de Celtas Cortos ahí, con el Cifuentes dándole. Muy bien, nos vamos a seguir, pues bueno, vamos a romper aquí un poco el rollo, nos vamos a ir con Ex-Presidents, ya sabéis, esa banda, que son, están afincados aquí en Madrid, está compuesta por Samuel Barranco, que también está con Defcon 2 a la voz, está La Sira, de Córdoba. También está Irene Extreme, bajista y animal en directo, Edu a la guitarra y Arce a la batería y demás. Y bueno, la verdad es que son, yo siempre lo he dicho, son una vuelta de tuerca a lo que son los Defcon 2, ¿no? Me suenan más actuales, más modernitos y demás, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Vamos a poner este temita que han sacado hace poco, que se llama No vengas a Madrid. Ahí está, Ex-Presidents. No vengas a... Ahí están, ¿eh? Es presidente, la verdad es que molan, ¿eh? Tienen ese rollo ahí, cañerísimo ahí, fiestero y, bueno, reivindicativo sobre todo, ¿no? Venga, nos vamos a ir con unos que van a estar en la fiesta de homenaje, la fiesta novena, fiesta y homenaje a nuestro director Bernie Prejuave. Lo haremos el día 5 de octubre, domingo. Habrá aquí, pues bueno, estaremos de paella. A partir de la 1 tocaremos Cuántica. También luego estará Surco tocando y Sub-Zero, que era la banda donde él tocaba. Y bueno, pues estaremos aquí homenajeándole y demás, escuchando buena música y una paellita que nos van a hacer aquí, fantástica, maravillosa. Que Ana es la mejor haciendo paellas, la verdad, y la mejor haciendo tortilla de patata. Así es increíble. Así que, pues bueno, pues si queréis, os podéis pasar a partir de la, pues eso, de las 12 de la mañana, más o menos. Estaremos aquí en la sala Revy Space, que es la parte pequeña, y si, bueno, si el aforo se completa, nos pasaremos a la Revy Live y estaremos ahí un poquito ahí a gusto homenajeando a Bernie. Entonces, pues bueno, pues de las bandas que van a tocar, pues bueno, entre ellas va a estar nuestro compañero de Surco. Va a estar ahí con su banda, ¿no? Con Surco, de nuestro que está ahí haciendo Surcando el Rock, nuestro compañero Dani, que tiene el programa los jueves de, creo que es de 8 a 9, y aquí en Revy Radio. Y bueno, pues estarán ahí tocando. Así que vamos a poner este temita que se llama Tiempo en Girones, junto con Lulu de Forraje. Ahí está, Surco, que estarán aquí tocando en el homenaje a Bernie el domingo, pues sobre las 2 menos algo, más o menos. Primero abrimos Cuántica, luego Surco y luego ya tocará Sub-Zero. Ahí está, Surco. Ahí está, ¿eh? Ahí estarán, ¿eh? Surco, muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Suenan bien. Aquí estarán en la fiesta el 5 de octubre, en el homenaje a Bernie, la fiesta novena. Fiesta desde que llevamos haciendo ya radio, ¿eh? Es impresionante. El primer podcast lo colgué un octubre del 2016, alucina, ¿eh? Así que si no has escuchado nunca Entre Forres y Lebowski, madre mía, ¿no? ¿Qué delito tienes? Que ya llevo un chingo de años. Y bueno, pues con el tiempo, pues bueno, se ve la evolución de mi evolución musical, mi cabeza, en fin, como siempre cuento mi vida, pues bueno, pues hay cosas, momentos más tristes, más bonitos, más tal, y como siempre, pues diciendo la verdad, yo como Mayra Gómez Ken, yo nunca miento, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Podéis encontrar los podcasts en iVoox, están todos, en Amazon Music están todos, le dices a en Amazon, pues le dices ahí a la Siri, búscame tal, o Alexa, ¿no? Alexa, Entre Forres y Lebowski, y te dirá Entre Forres y Lebowski, un podcast, no sé qué, no sé cuánto, está la movida. Y ahí, pues bueno, en iVoox y en esto de Amazon Music tienes todos desde que empecé. Y luego, pues bueno, se han ido sumando archive.org, que también se van escuchando. Muchísimas gracias a la gente. Además, ahí no necesitas ni aplicación ni nada, simplemente le das al play y demás. En archive.org, y luego también hay unos cuantos en Mixcloud y otros cuantos en Spotify, que no están todos, pero bueno, Spotify, que estoy por quitarlos un día de estos, pero bueno, de momento voy a seguir manteniéndolos ahí, que bueno, ahora encima te hacen como una especie de listilla de lo que ponen, y bueno, pues te hacen como una escaleta de los temas que he puesto, lo hacen ellos, lo harán con la IA o lo que sea, descubren qué música he puesto y te hacen una escaleta ahí, un orden que bueno, pues yo que sé, allá ellos, está bien. Venga, nos vamos, que me lío aquí aquí con música, pues bueno, ya que he puesto Surco, que estarán tocando aquí en la fiesta de la radio, y el homenaje a Bernie el 5 de octubre, pues también vamos con un poquito de Cuántica, ¿no? Mi power duo este, que ya tenemos grabado lo que es el segundo EP. Aleluya, ya el segundo EP, que bueno, es lo que pasa cuando tiras de colegas y demás, pues bueno, las mezclas se hacen esperar y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, el resultado va a ser muy bueno, todavía no sabemos cuándo lo vamos a sacar, ya está ya mezclado, habrá que hacer un mastering, pim pam pum, y a fábrica, y bueno, ya saldrá el segundo EP de Cuántica. De momento pues os dejo con una de las canciones que salió en el primer EP, que nos sacó Maldito Récord, y bueno, pues es este Ánimo Valiente, que estaremos a partir de la una tocando aquí también en la fiesta homenaje a Bernie de la radio el 5 de octubre a partir de la 1 o así. Bajo la... valiente. Ánimo, ánimo, valiente. Ahí están, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Quedó una pedazo de versión de León Benavente tremenda, ¿eh? Muy bien, bien, por cuántica. No es que sea mi grupo, ¿no? Pero quedó muy bien. Gracias a Sonia, bueno, que nos grabó las imágenes y más, que está un poquito ahí y tal. Pues un besito muy grande y venga, para arriba, compañera. Nos vamos con unos que van a estar tocando pues en el Pirata de Madrid este, que se hace ahora el festival, se hace el 2, 3 y 4 de octubre en Rivas, ya creo que han agotado entradas, y además está Río Propaganda, Sean, Arco, Talco, Los de Marra, Sonsof Aguirre, Mian de Fritos, Andeguín Michetos, el sábado 4, que bueno, llegaré a los últimos porque tengo una boda y demás, el viernes 3 sí que voy a estar viendo a Pendulum, LDS, Lágrimas de Sangre, Totequín, Canteca de Macao y Lenterlus, y bueno, es de estos, y el jueves estaré viendo a Fermín Muguruza, Merina Gris y Sucio 13. Entonces, bueno, voy a poner un temita del Enterloop junto con Alborise, que es un cantante de reggae de Sicilia, y que suenan así de bien. Ahí está, este tema que se llama Calling Dancers, se llama la canción, aquí en inglés tengo, Calling Dancers, you know what the fuck it means. Eso, no, la canción se llama Calling Dancers solo, lo otro es cosa mía. Venga, ahí está, el Enterloop. Don't fall victim to the system. They claim altruism, but it isn't. It's all too clear in the vision how we rule by fear and division. Now listen, calling all the crews, calling all the masses, calling all the gangs, cliques, clans, and the posses. Time we make moves, time we stop asking. Time for some action. Some answers, calling all dancers. Something for something, like in a pawn shop. System a warm up, just play the backtrack. Higher the square and let's start the jump pack. Instrument players, singers and poets. Light up green poles and buckle and bows. Are we all superstars in a king's house? Our steppers like Heineken Mouse. Some people have lyrics and I don't say much. Straight out of Dutch acts, Peter Touch. Johnny him good cause him don't say much. Let your music do the talk. Flow tight like hips and hamstrings. Hold tight couples romancing. Night and day shot, they lovers rock. Slow jam, slow it down another notch, style. Rub a dub, couple up, then bubble up. Ever ready when the revolution start to bubble up. Like lava, ain't no volcano hotter than people fed up. Time we upset the setup. Calling all the crews, calling all the massive. Calling all the gangs, cliques, clans, and the posses. Time we make moves, time we stop asking. Time for some action. Calling all the dancers, bring back Boca. Calling all the dancers, calling all the dancers. Calling all the dancers, bring back vocal. These were the times, yo, let me be vocal. Gas supply total, foreign and local. Little on the media, very much social. Revolutionary thinker, going deeper than a sinker. Even when the place a stinker, make them know my pen a blinker. Place they don't play. Ahí está, el Enter Tour Loop, ¿eh? Impresionantes, ¿eh? La verdad es que va a ser. Yo tengo ganas de verlos, ¿eh? Además, yo creo que es un rollo ahí, porque ver las fotos y son como unos DJs octogenarios que curran con mogollón, hacen mogollón de colaboraciones y tal. Entonces, tengo curiosidad, ¿no? De quiénes son, qué banda, cómo va a ser la movida, no sé. Así que estaría ahí seguramente al quite. Bueno, nos vamos con otros que estos van a estar el viernes en el Pirata, pues bueno, el jueves veré a Fermín Muguruza, la última vez que los vi, pues bueno, fue ahí en el Wizzing. Y entonces, pues bueno, pues se me fue la mano un poquillo, ¿qué vamos a hacer con el alpiste? Y no me acuerdo de casi mucho, de casi nada, ¿no? Pero entonces, pues bueno, pues intentaré ahora que ya voy de sereno y esas cosas, pues estaré ahí. Aquí te viendo disfrutando de Fermín Muguruza. Vamos a poner este Yala Ramala de Fermín Muguruza, para hacerlo y la, pues eso, de todos los oyentes, ¿no? Para que lo disfrutéis. Son las 11 menos 10, continuamos aquí en Entre Furri y el Bosque. Gracias a todos y a todos los que os habéis juntado y bueno, pues estáis escuchándolo en directo. Luego ya sabéis que podéis bajar los podcasts. Así que, pues bueno, continuamos ahí. Fermín Muguruza, este Yala Ramala, que estará tocando en el festival este de Rivas. Mala. Noche sotik, ma metal duro me haren gafiti, y amar ni de adiñado en aitarekin, posible al da visita bereraiki, valles peste muru aterori, Jerusalén go portan yende a ti, Damasco atetik el duco yuare, yala, yala, yala ramala, yala, yala ramala, yala. Yalla Ramala, yalla, yalla Ramala. Ha, yenden ahora y tú, sotola y matejan, sumar di handi jak, tireki kodira, hortik pasatzeko, gizaki askeja, jasotzeko, gizarte hobe bat. Yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Ha, kasaba zineman, budialen en filma, Melinda, Melinda, Paradise, orain da. Yalla, yalla Ramala. Yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla, yalla Ramala, Palestina, yalla, yalla, yalla Ramala, esa nunca es tuya, yalla, yalla, yalla Ramala, Palestina, yalla, yalla, yalla Ramala. نمشو في رمالة يلا نمشي ونزوروا في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا رمالة يلا يلا رمالة Ahí está el señor Fermín Muguruza, ¿eh? Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? A mí me mola. Estaremos ahí escuchando ahí, disfrutando de ellos. Bueno, los voy a dejar con un poquito de ellas. Venga, con este Superstars de Buddy Rich, de la banda, digo, del disco A Different Drummer del año 71. ¿Veis qué bien suena, eh? Ahí está. Maravilla, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Mola, ¿eh? Buddy Rich, ahí está, dándolo toda la batería, impresionante. Continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque, ya sabéis, y bueno, nos vamos a ir con esta pedazo de banda que ha montado Iván Huevo, miembro de la JDM, el baterista, el tercer baterista de Escape. Después de Paco, luego estuvo Luismi, luego ha estado él, y la verdad es que muy bien, es de la JDM, o sea, todo un orgullo para los Jimmy Drummer Mafia. Y bueno, pues me ha montado una banda que se llama Biocha, junto con Calero LDN, un rapero así cañerísimo, que la verdad es que lo peta el tío, y bueno, miembros también de Jaffa, y la verdad es que suena muy bien. Biocha, voy a poner este temita que se llama Perdí el Control, que colabora con ellos Sebastián Teixeira, que es el cantante de La Vela Puerca. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Ahí estar en esa sala ahí, Revi Live, tremenda. Y luego está la Revi Space, más pequeñita, si necesitas menos público, pues también está ahí, también muy bien. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues mira, estaba viendo por aquí el garaje Beat Club, ¿no? Que se... una sala de Murcia que bueno, pues que la verdad es que muy bien, conozco a los que lo llevan, son unos salaos y está muy bien, la verdad. Pues mira, van a tener hasta los Primal Fear y todo tocando, el 1 de octubre por allí. También tienen pues el Duende Callejero, Colectivo Panamera, tributos a Slipknot, a Korn, a Guns N' Roses. Bueno, echarle un vistazo, Garaje Beat Club, y encontraréis por ahí lo que es toda la programación, los Badmanners, incluso Ciclonautas, Malaputa, los amiguetes de Linkin Park también van a estar ahí, que son buenísimos haciendo tributo a Linkin Park, a Jesús Linkin Park, el torero este que le gusta el trap metal, cielos de muchachada, Jesús Linkin Park, en fin, los Fathoms. Pues mira, hablando de Fathoms, voy a poner el de Fathoms. Son una banda de garage rock formada en Nueva York en el año 1980, casi nada, y bueno, pues ahí siguen a día de hoy con su garage punk, su rock psicológico y demás. Nos vamos con este temita que se llama Barking Up the Wrong Tree, de Fathoms. Ahí están, desde Nueva York a Murcia. You come sniffing round here like I'm some prime choice cut of beef. I see you licking your lips, baby, and sharpening your teeth. You ain't nothing but a hound dog, baby, out to bury your bone. But my backyard, babe, is a no-bone zone. Well, I ain't no home bother, I don't own my own home. Don't ask me to throw your dog a bone. You're barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. You know David Joe said it. Well, I like girls. Iggy Pop said it. They're all over this world. My name is Action Pro Trudy. Well, you can check my ID. Said I'm the founding father of the Paisley Pussy Posse. Well, I ain't no bone smoker, I don't own my own home. Don't ask me to throw your dog a bone. You're barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. It's retro to be hetero in this day and age. But I ain't even semi-metro, although it's all the rage. Well, your sweet-talking daddy, it's all Greek to me. I ain't no backdoor man, baby, why can't you see? I ain't no pole vaulter, I don't own my own home. Don't ask me to throw your dog a bone. You're barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree now. You're barking up the wrong tree. Ahí estarán, Ay, qué intrépidos, ¿eh? Ahí está, The Fathoms, que estaba leyendo por aquí de dónde viene el nombre, ¿no? Y bueno, pues es un pedal de guitarra, de efecto de guitarra, que se llama Fathbox, que se usaba en los años 60 y demás, y que bueno, se hizo famoso por el uso en el tema de I Can Get No Satisfaction de Rolling Stone, ¿no? Ese que suena ese rollo ahí. Todas las bandas de garaje usaban un Fathoms, de poner por aquí en los 60 y demás, y bueno, pues de ahí viene un poco el nombre de Fathoms, ¿no? La banda que estaban tocando ahí en la sala de Isaac, allí en Murcia, en el Garaje Beat Club, que la verdad es que tiene una programación espectacular. Venga, ¿nos vamos con quién? Pues con otros que van a estar por allí también, con Ciclonautas, ya que estamos por aquí. Voy a poner este temite que se llama Los Hermanos. Ya sabéis, Ciclonautas, que es una banda en la que milita Alén, baterista de Marea. Luego está Mariano Medina, que es un chaval argentino que ya hace muchos años vive en Navarra, y luego está Javier Pintor, Cho, le llaman. Ahí está, vamos a poner un poquito de Ciclonautas y este temita que se llama Los Hermanos. De los hermanos que buscando la miel iban pateando los tachos y el quebrachal con las manos limpias y la necesidad de ensuciar las zapatillas. Cirlo. Solían beber cada uno de su jarro, pero siempre al brindar se hacían uña y barro. Con la virtud de los perros mansos que nunca se olvidan de morder a quién y cuándo. Cantarlo. Es el código de un árbol naranjo que vino a alimentar al detonador de los mil carajos que dejaban atrás. Que dejaban atrás. Desfigurando normalidades podían descansar y enseñando a las libertades cuando no hay que fallar. Es el código de un árbol naranjo que vino a alimentar al detonador que dejaban atrás. La desfachatez de un soplo bien ahumado que volvió a despeinar. Sucia es la voz, limpio el abrazo de los hermanos hasta quebrar. De los hermanos, la historia de un árbol naranjo es la historia de los hermanos. Ahí estaré, ¿no? Bueno, bien, tienen ese rollo ahí. La verdad que están bien, ¿eh? Están muy bien, ¿eh? Tienen algo ahí, ¿no? Ese rollo no llega a ser el típico rollo rock argentino, ¿no? Y está poderoso, está muy bien. Venga, nos vamos con un poquito de jabatismo, hombre. Las jabatas ahí, que lo dan todo. Vamos con esta pedazo de jabata, Aurora and the Betrayers. Aurora García, creo que se llama ella. Y este Bloody Eyes, que es un temazo. Thank you. And the Betrayers. Bueno, continuamos con, vamos a irnos con este Rock You Baby de Rosy Flores, de un álbum que se llama Rockabilly Philly del año 95. Rosy Flores, que bueno, es una cantante rockabilly de country estadounidense, que le pega al honky tonk, al jazz, al western swing incluso, tiene ya 75 añazos y bueno, pues te hace cosas así de cañeras. Nos vamos con Rosy Flores aquí en Entre Forres y Le Bosque. All night long. Yep. Una maravilla, Rosy Flores. Bueno, nos vamos a ir con otras jabatas, con una banda que ha vuelto ahora mismo. Ellos son Garbage. ¿Qué puedo decir de ellos? Son unos míticos. Son de Estados Unidos, hacen un rock alternativo, dance alternativo, rock industrial incluso. Empezaron en el 93, lo dejaron en el 2005, lo retomaron en el 2007 y en el 2010, y bueno, pues continúan a día de hoy. Entre ellos está Butch Vig, que es el batera y que bueno, ha sido productor del Siamese Dreams de Smashing Pumpkins y del de Nirvana, del Smell Like Teen Spirit, impresionante. Él estaba ahí de productor y demás. Y bueno, pues la verdad es que han vuelto otra vez a juntarse y demás. Y están de gira, que el otro día se quejaban un poco del tema de las altas gastos que tiene hacer una gira grande, ¿no? Y la verdad es que es eso, que tiene toda razón, porque quieres dar un espectáculo grande y al final pues te dejas un pastizal, ¿no? Pero bueno, también hay veces que, joder, que las entradas van en un pastizal viéndolos del otro sitio, ¿no? También, entonces dices, joder, pues igual os llega, ¿no? Un poco, para todos. En fin, será fin, más correr al galgo que mastín, aunque sea el camino largo, más correr al camino que el mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante, ya sabéis. Venga, nos vamos con este mítico, tema de Garbage, que se llama Cherry Lips, ahí con Shirley Manson a la voz. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when it came down, why she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a curiosos, siempre, muy bien, la verdad es que muy bien. Garbage, ahí con Shirley Manson a la voz, que tuvieron otras etapas de cantantes y demás. Echar un vistazo por ahí. Venga, ¿nos vamos con qué? ¿Con qué nos vamos ya? pues me queda un poco así, un poco pillaeque. Ah, sí, nos vamos con esta banda que se llama Bratacus, que son originales de Escocia. Es un dúo de punk escocés formado por las hermanas gemelas Briega y Ona Quink. Y bueno, pues son de tierras altas, empezaron en el 2015 con esto de la música y demás. Y bueno, pues suenan así de bien. Voy a poner este temita que se llama Final Girls, Bratacus. Estarán, ¿eh? Final Girls de Bratacus, ¿eh? pedazo de banda desde Escocia. Bueno, ¿continuamos con qué? Pues nos vamos a ir con otra jabata, hombre, también, ya que estamos en este género punk rockero, nos vamos con Bad Cop, que son una banda de punk rock estadounidense de San Pedro y que suenan así de cañeras también. We'll be right back. está, muy bien, Bad Cop, Bad Cop, ¿no? Es como poli malo, ¿no? Desde San Pedro, California. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues bueno, con unos que van a estar tocando en el festival este de Piratas en Arganda los días 2, 3 y 4, creo que es, de octubre. Qué poca retentiva tengo, es impresionante, he perdido el hábito de leer, si es que menos mal, por lo menos a falta de ortografía no cometo, pero vamos. Pendulum es una banda australiana británica de rock alternativo, drum and bass, rock electrónico y demás. Y bueno, pues voy a poner este tema del último álbum que han sacado en este 2025, que se llama Inertia, y este temita que se llama Save the Cat, sabremos el gato. Fantástico, maravilloso, vamos a gozarlo de una manera tremenda, seguramente ahí en el Rivas este, vamos, yo por lo menos tengo unas ganas de ver a Pendulum tremendas. Venga, nos vamos con qué, pues con unas jabatas que se llaman Balkan Paradise. El último álbum es de este año, no, del año pasado, del 2024. Se llama Néctar, que está inspirado en el mundo de las abejas, el trabajo en equipo, el esfuerzo personal y demás. Han publicado ya unos cuantos álbumes, han ganado premios, concurso internacional de música de la calle de Amorabieta Echano en Euskadi en el 2017, Sons of Mediterráneo también en el 2017, y bueno, mejor disco en The Rock, demás, tienen aquí unos cuantos premios, y la verdad es que, vamos, nace en principio en el 2015, fruto de, pues eran amigas todas, la fascinación por el género Balkan Brass, ¿no? Y pues es un poquito los vientos del rollo balcánico, y hicieron pues eso, un rollo fanfaria diferente dentro de la ciudad de Barcelona. Así que pues bueno, vamos a poner este temita que se llama Estimar, de estas jabatas que se llaman Balkan Paradise Orquesta desde Barcelona. deixa de xarxar a tothom vols ser estimat. Mira't als ulls i veuràs com s'il·lumina de sota la teva veritat. Sense dir res, tu no te'l ves, sent el que et sobra de més. Creua les teves mentides que inunden i estorben tot el pensament. Si tú quieres yo me siento aquí a tu lado y estaré. Mi presencia que te abraza y dice que todo está bien. Solo sé que algo hay que se empieza a mover. Que nadie te calle por ser la persona que tú quieras ser. Fantástico, maravilloso, muy bien, ese rollo ahí balcánico a tope, ahí con Makinuki. Muy bien, muy bien. Venga, nos vamos a ir con qué, pues bueno, pues con un poquito de ya que estamos con este rollo tal, nos vamos a ir con esta pedazo de banda que se llama The Brand New Heavies y The Sound of the Acid Jazz Practican, un álbum del año 2014, el tema se llama Ride the Sky. A bailotear. Take a ride in the sky, baby, you and I. Take a ride in the sky. Children, una maravilla, desde Inglaterra ahí, los Brand New Heavies desde el año, pues que desde el 85 por lo menos, ahí haciéndonos saltar y cantar de Brand New Heavies. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, hombre, yo soy baterista, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a poner un poquito de Billy Cobham, que es un baterista, nació en Panamá, pero bueno, tiene ya ese panameño estadounidense, ¿no? Y te hace un rollo jazz, fusión y demás. Y bueno, pues siempre ha sido un batera de los que, pues tengo unos cuantos por ahí predilectos que me han gustado. Os dejo con este temita, que es de los más cortos, porque normalmente se lían ahí, vamos, y te duran 8 minutazos los temas. Y este es un tema que se llama Crosswinds, del año 74, Billy Cobham interpretado, que bueno, la verdad es que bueno, dura poquito para poderlo poner así en sintonía. Nos quedan, ¿qué? Un cuarto de hora, nos queda prácticamente de programa. Espero que estéis todos y todas disfrutando de este nuevo audio, que se nota cada vez. La peña me lo dice cada... Pues eso, cada semana tengo un podcast de 2 horas, entonces la gente siempre va por detrás un poquillo, ¿no? En cuanto hago un parón por algo, porque tengo que ir al médico, porque estoy fuera tocando, lo que sea, un lunes y no voy, pues bueno, se nota que sube, ¿no? Porque la peña empieza a buscarlo y tal, y me alegra mucho que esté, al estar repartido entre iVoox, Mixcloud, archive.org, y todo, y qué más, el Spotify y el Amazon Music y demás, pues bueno, pues están repartidas las escuchas, pero está bien, van ahí la peña, pues bueno, pues parece ser que va gustando, yo qué sé, es muy cómodo para conducir, está muy bien, el programa. Yo no es porque lo haga yo, pero si te lo pones ahí, tienes un viajecito de hora y media, dos, te pones un programica y se te pasa enseguida. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con Billy Cobham y este Crosswinds. We'll be right back. fantástico, maravilloso, ¿eh? ¿Que no? Muy bien, bailongo. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Nos queda poquito ya, ¿eh? 10 minuticos más o menos. Me da tiempo para unas cuantas canciones. Nos vamos con estos personajes que, bueno, pues luego lo dejaron. ¿En qué año fue? Pues no sé si en el 2006 lo dejaron. Volvieron en el 2008 y otra vez ahí. Alguno de ellos ha hecho lo de Power Flow. Estoy hablando de Biohazard, ¿no? Estos cuatro personajes, ¿no? Billy Grassetti, Ivan Seinfeld, Bobby Humble y Anthony Meo, que es un crack a la batera el tío, la verdad, el Anthony Meo. Y bueno, pues la verdad es que voy a poner un temita de esa vuelta que han hecho ahora. Fuck the System, es de un vídeo de hace 2 meses y han vuelto con nuevo disco y demás. Biohazard, que vamos, siguen igual de cañeros que siempre. Ahí está, este Fuck the System. Tremendos, como siempre, impresionante, impresionantes. Además, lo ves en el vídeo, están ya mayores, pero están tomazados, ahí, impresionante. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues con una banda que yo descubrí en un Metro Rock, y bueno, y es, con esto un saludito a Silvia Méndez, que si escucha los podcasts, que bueno, últimamente parece ser que los está escuchando y demás. Y ella curraba en ese Metro Rock de hace mil años, del año 2007 o por ahí, pues descubría bandas como Enter Sicari o Billy Talent, tocaba para Legion también. Y bueno, pues voy a poner un temita de Billy Talent, que hacía tiempo que no los escuchaba. Y han sacado un álbum, Crisis of Faith. Bueno, es del año 2022. Lo último, no sé si lo tengo por aquí, lo último, algún sencillo, algún EP del año 2022 es lo último que me cita, que han sacado y demás. Así que vamos a poner de este Crisis of Faith este Reckless Paradise de Billy Talent, esta pedazo de banda canadiense, fundada en el año 93 desde Toronto, con Benjamin Kovalewi, que Ian Disa, Jonathan Galland y Aaron Solowoniuk. Madre mía, qué apellidos, qué cosicas ahí tiene uno que hacer aquí. Logopedia, esto está muy bien, porque a logopeda, pues bueno, pues para mover ahí cómo pronunciar las cosas y demás. Aunque a ellos les pasará igual, luego dicen Alberto Macías y dicen Alberto Macías, o sea, no, como que no les cuesta, ¿no? Pues a nosotros igual. Venga, dicho todo esto, nos vamos, que ya nos quedan nada, 4 o 5 minutos, nos vamos con Billy Talent, luego pondré otro temita que me parece muy curioso, y con eso y un bizcocho hasta el lunes que viene ya seguramente. Venga, que hablo más que se me lío aquí y demás, nos vamos con ese Billy Talent y ese Reckless Paradise. We'll be right back. Ahí estaré, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? ¿Que no? Vamos, sí, funciona muy bien, me gustan, Billy Tannen. Hacía tiempo que no los escuchaba, ¿eh? Los voy a volver a retomar, esto último, que este último, el Crisis of Fate, este no lo había escuchado. Y bueno, pues ya con esto vamos a poner por finiquitado el programa este de Entre Forres y Lebowski, ya sabéis, desde las 10 hasta las 12, los lunes, aquí dando caña, pero no antes sin poner un temita que me apetece a mí, que me ha parecido muy curioso. Es un tema de una super banda, ¿no? De Glenn Hughes, una banda, está dentro de un disco de Glenn Hughes, pero está Dave Navarro, de James Addiction a la guitarra, Chad Smith a la batería y él al bajo, Glenn Hughes al bajo y a la voz. Y es un tema que es de un disco que se llama Soul Mover, que es una maravilla de disco, la verdad, lo podéis encontrar en la discografía de Glenn Hughes. Y bueno, pues me ha llamado mucho la curiosidad porque me recuerda mucho, salvando las distancias, a un poco lo que llegó a ser Audioslave después, ¿no? Aquellos tres Rage Against the Machine junto con Chris Cornell a la voz, ¿no? Y bueno, pues va un poco en esa tona, en esa perspectiva, ¿no? Un poco salvando la distancia, digo. Pero bueno, no deja de ser un temazo, Soul Mover, de Glenn Hughes, junto a Dave Navarro a la guitarra y Chad Smith a la batería. Y con esto, pues nada, ponemos ya punto final a este pedazo de programa, Entre Forres y Lebowski, que os anima a la vida todos los lunes, de 10 de la mañana a 12, aquí en revirradio.com. Pronto tendremos ya la página web confeccionada, después de mucho tiempo. Venga, saludos cordiales del Gras, a los controles y aquí pim pam pum y todas las movidas, y ahí estejo con Soul Mover de Glenn Hughes.